duraznodigital.uy. Ante muchas quejas de vecinos de Villa Carmen y sus alrededores, queremos plantear, haciéndonos eco de la misma, referentes a la Policlínica de Salud Pública del Carmen. La mencionada policlínica funciona de 7 a 19 horas con un horario de farmacia de 10 a 13 y de 14 a 19, quedando un enfermero de retén durante la noche. Ante urgencias que se puedan presentar, el enfermero llama al doctor, el cual pernocta en una casa continua a tales fines. Los pacientes que asisten por repetición de remedios son atendidos en el horario de la tarde. Lo que plantean los vecinos es el problema que se origina los días jueves y viernes y un fin de semana cada 15 días, el cual es causado por una doctora que atiende en los mencionados días, que por lo general siempre llega tarde, viaja desde Montevideo o falta, obligando a reprogramar las consultas en el momento, originando un problema para los pacientes del Carmen o zonas aledañas, las cuales tienen que trasladarse desde la policlínica a varios kilómetros, y también, siendo otro problema, es sobrecargar a otros médicos. Otra de las quejas de los vecinos de la policlínica son sobre la casa de ACE, donde los días y fines de semana en que la mencionada doctora se encuentra de guardia, se efectúan reuniones con personas ajenas a la salud hasta altas horas de la madrugada. Solicitamos ante lo expuesto que estas palabras pasen en forma urgente a la RAP y a ACE respectivamente.